no brilla más, se apaga cuando vos me miras. Nada que hablar ni parar. Oh, oh, oh, oh, oh. Te vas a odiar, te voy a amar. El ruido mató el silencio, mi cuerpo mataba tu ansiedad. Quiero saber. Todo.